A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Hoy estaremos con uno de los más importantes bandoneonistas argentinos, como lo es Osvaldo Piro, dueño de una notable digitación en su bandoneón y notables orquestaciones y arreglos en sus interpretaciones en el tango. Escucharemos grabaciones de su ensamble 9, primeramente de Julián Plaza, Sentimental Buenos Aires. Estamos escuchando grabaciones de la orquesta de Osvaldo Piro, otra página del bandoneonista y pianista Julián Plaza, nostálgico. Thank you. varias veces presentado en este programa este bandoneonista. Recordemos que Osvaldo Piro nació un día 21 de enero de 1937 en Buenos Aires, en el barrio de La Paternal, el mismo que vio nacer a otro importante figura del tango, como lo fue Osvaldo Fresedo, llamado el pibe de La Paternal. El siguiente tango con Osvaldo Piro es un tango de su creación, Romance de Abril. Thank you. Recordemos además que Osvaldo Piro estuvo casado con la cantante Susana Rinaldi. Esa relación duró muy poco tiempo, ya que Susana continuó con un camino adverso en su relación sentimental. Luego se fue a vivir a Francia, dejando el cuidado de sus hijos con Inés, hermana casada esta con el guitarrista Juan Carlos Quasi. El siguiente es uno de los grandes tangos de Osvaldo Piro, Azul Noche. Sobre este tango, Susana Rinaldi pone su voz para recitar un poema del escritor Jorge Luis Borges, Buenos Aires. Escuchemos Azul Noche. Plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he aguardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos de toda suerte humana. Aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. Aquí la tarde cenicienta espera el fruto que le debe la mañana. Aquí mi sombra en la no menos vana sombra final se perderá ligera. No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. De la relación de Piro con Susana quedaron dos hijos, Alfredo y Ligia. Ambos son en la actualidad destacados cantantes y ambos se han seguido de alguna manera en el rock, pero además en el tango. Aquí vamos a escuchar a Ligia Piro en este tango de José Damés y Horacio Sanguinetti, acompañado por la orquesta de su padre, Nada. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto.